Se nos viene Claudio ahora para presentar parte de lo que él ha grabado en el tercer compacto de la fiesta, dedicado especialmente para todos los presentes esta noche, para la gente de Sumarán que anda por allá, ¿sí? Son Enganchaditos, estos se llaman ¿Qué estoy haciendo? Y Baila mi son. Sigue la fiesta porque vive en vos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Haciendo, si por ti no siento nada, porque estoy muriendo. Nunca quise darme cuenta que te estaba queriendo. Disculpa, de por qué, ¿qué estoy haciendo? Tantos sueños compartidos que he dejado tan lejos. Ese hilo de cariño, no queda nada, nada más, solo quererte. Sin verte te extraño. No, sin amor no hay vida, no. No más despedidas, que cuanto más separados, más te busco que a mi lado. No, sin amor no hay vida, no. No más despedidas, que cuando separados, más te busco que a mi lado, no. Tus palabras, no queda nada, nada más.